más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Tenemos en nuestros estudios a la doctora Vanina Brost, del Área de Protección Especial de Derechos Humanos, que está especificada en niñez. Hola, Vanina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. En esta oportunidad la invitamos porque el 12 de junio pasado fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y miles de niñas y niños alrededor del mundo realizan trabajos que los privan de gozar de sus derechos fundamentales, que incluyen aprender, acceder a la salud y jugar, entre otras libertades elementales. Contanos, Vanina, ¿por qué se declara el Día del Trabajo Infantil? Bueno, mira, la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí?, en el año 2002, ¿sí?, pero esto ya viene posterior, en el año 97, cuando se empezaron a juntar todos los estados preocupados por lo que estaba pasando los niños. Porque vos pensás que en el mundo tenemos 215 millones de niñas, niños y adolescentes, ¿sí?, que están vulnerados en sus derechos, ¿sí? Sí. Entonces, en el año 2002, ¿sí?, y a los efectos que cada estado incentive esta participación, hace que se decrete, ¿sí?, el Día Internacional, ¿sí?, contra el Trabajo Infantil. Perfecto. ¿Cuál es? Justo estabas hablando de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Y qué sucede acá en Argentina? Bueno, en Argentina, bueno, y de acuerdo a las estimaciones oficiales del año 2012... Si tenemos un 3% de niños entre 5 y 15 años, sí que ronda los 205.000, uh-huh. ¿Sí? Bueno, estos niños se encuentran en situación de trabajo infantil. Nosotros, en materia normativa, tenemos convenios internacionales, sí, ¿sí?, y también nacionales, sí, para erradicar el trabajo infantil. ¿Qué hace el Defensor del Pueblo en esta materia? El Defensor del Pueblo, bueno, aplica todos estos convenios, ¿sí? Estamos con la OIT, acompañamos. Contémosle a los oyentes cuáles son los convenios, qué se logra con los convenios. Bueno, con los convenios que tenemos, el 138, también tenemos la ley penal, ¿sí? Porque está penado el trabajo infantil, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo infantil hace que muchos chicos, como vos decías al principio, no vayan a la escuela, no puedan jugar. Son a los 40 años que tendrían que estar insertos en cualquier trabajo, son jóvenes viejos, uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tratar nosotros es que cada niño hoy, ¿sí?, sea niño, ocupe ese lugar. Entonces, nosotros como Defensoría tenemos que lograr ese objetivo. Es un paso, ¿sí?, que se va dando a la vez, ¿sí? Hoy estamos acompañando a través de todos estos convenios estas normativas. ¿Cuáles son más o menos los convenios, entonces? Bueno, tenemos la ley, que es la 26.390, que prohíbe el trabajo infantil y lo protege. Después tenemos la 24.284, que fue modificada por la 24.379, y la 25.255, que prohíbe, ¿sí?, las peores formas de trabajo infantil. Si hay situaciones de trabajo infantil, ¿la gente se puede acercar al defensor y realizar la denuncia? Por supuesto. Cuando la gente ve que algún niñito en la calle, sí, o en estos talleres clandestinos, si puede llegar a saber, uh-huh, ellos pueden venir a hacer la denuncia, ¿sí? Y nosotros como defensoría los vamos a acompañar y los vamos a ayudar. Perfecto. O sea, ¿los sacan a los chicos de situación de calle? De situación de trabajo infantil, digamos. Sí, acompañamos, sí, sí, para que esto ya no puede ser así, sí, con otros organismos, sí, vamos acompañando nosotros, sí, como la CONAETI, la COPRETI, sí, son organismos del Estado que están para eso. Vanina, por favor, danos los números de contacto del Defensor del Pueblo para que se puedan comunicar a aquellas personas que encuentren trabajo infantil en la calle, donde fuese. Bueno, al 4819-1500. Bueno, un placer que hayas venido a la radio y bueno, te esperamos la próxima para que nos traigas más novedades. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Desde de Santa Fe tenemos a la defensora Analía Colombo. Hola, Analía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta oportunidad nos comunicamos con usted porque comenzó en Rosario la capacitación de herramientas con enfoque de derechos para la labor de las Defensorías del Pueblo. La actividad organizada fue por la Defensoría que vos tenés a cargo, junto al Instituto Internacional del Ombudsman y la Queen Margaret University, y se inauguró en la ciudad de Rosario hace poquito. Contanos un poco de qué se trata esta capacitación. Bueno, te cuento. Tal como vos decís, la capacitación fue realizada en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, sí, los días 9 y 10 de junio, ajá, de la semana pasada, jueves y viernes. Es una propuesta que llevamos adelante desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, junto, sí, a la Universidad Queen Margaret y al Instituto Internacional del Ombudsman, del que formamos parte desde la Defensoría de Santa Fe. Y se realizó con dos capacitadores, el doctor Carlos Constella, que es el presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, sí, y María Jesús Aranda Lalleras, que fue ex defensora del pueblo de la localidad de Navarra, España, sí, con la idea de capacitar defensores y personal de las defensorías del pueblo de distintos lugares del país. Concurrieron varias provincias, varias defensorías del país, incluyendo personal de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y también otros compañeros de defensorías de Latinoamérica y de otros lugares del mundo. La idea fue poner un poco a consideración cuáles son las herramientas que tiene un ombudsman para poder garantizar los derechos de los ciudadanos, obviamente con enfoque de derechos, y pensar entre todos cuáles son las nuevas ideas de acuerdo a las nuevas complejidades y a los nuevos contextos que se nos presentan a la hora de trabajar desde las defensorías del pueblo de las distintas provincias. Y seguramente van a trabajar en red. Totalmente, la idea fue un poco plantear el trabajo en red, también pensar en los nuevos contextos de la democracia y en las nuevas complejidades sociales, en los nuevos enfoques de derecho, cuáles serían las herramientas que podemos utilizar los ombudsman. Se hicieron análisis de casos que fueron propuestos por los capacitadores y fueron jornadas muy enriquecedoras. Exacto. Porque en todas las provincias, si bien hay problemas comunes, siempre podemos aprender de la experiencia de otras defensorías, y eso fue un poco lo que se concluyó durante esta jornada. Seguro, trabajar seguro en red, nutrirnos de experiencias ajenas y poder hacer de modo más continuo este tipo de jornadas, porque son muy enriquecedoras y porque hay problemáticas que se reiteran en todas las provincias. Muy buena iniciativa. Y también queríamos saber, defensora, ¿cuáles son los temas centrales en este momento en la defensoría que usted tiene a cargo? Bueno, mira, los temas centrales son muchos. Sí. Obviamente, un tema que hoy está en debate en todas las defensorías es el aumento de tarifas para, sí, todos los ciudadanos, gas, tanto de servicios de luz como de gas. Sí. Es un tema que surgió durante las jornadas. Obviamente que afecta a las poblaciones más vulnerables, como siempre, que son aquellas que llegan a las defensorías del pueblo. También tenemos temas relacionados con derecho al consumidor y temas relacionados con víctimas de violencias en todas sus manifestaciones. Podría decirte que estos son los tres grandes temas que hoy la Defensoría de Santa Fe, y que lo que hemos escuchado en estas jornadas, son abordados por las Defensorías de la República en su mayoría. Perfecto. ¿Y cuáles son, más allá de eso, cuáles son las nuevas capacitaciones a futuro que vas a realizar? Mira, la idea es este taller de herramientas defensoriales junto al, sí, Instituto Latinoamericano, Internacional del Ombudsman, y también el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, es continuar con estas capacitaciones. Básicamente para tener un enfoque de derechos, pero también para poder generar nuevas herramientas creativas de la mano del Ombudsman. Como ustedes bien saben, la herramienta máxima, porque sabemos que el Ombudsman no tiene imperium, es defensor con magistratura de opinión, por así decirlo, y que tiene que tener respeto, tiene que tener autoridad, es la recomendación, la resolución de recomendación. La idea también es tratar de incidir en políticas públicas, de eso se habló mucho, a través de las herramientas defensoriales, y buscar otras herramientas creativas, tratar de generar mesas de diálogo, de involucrarse no solamente con la administración pública central, que es a la que nosotros controlamos, sino también poder tener diálogo con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, y llegar a través de soluciones creativas a todos los poderes del Estado porque el Estado para las personas es uno solo, más allá de la división de poderes que nosotros como defensores conocemos. Exacto. Bueno, muchas gracias por la comunicación telefónica y nos mantenemos en contacto. Y muy buena iniciativa, ¿eh? Así es, y muchas gracias a ustedes por difundir, muy amables, y que tengan un buen día. Gracias, hasta luego. Ahora presentamos las noticias. San Luis, buscan declarar a Inti Huasi como patrimonio histórico. La gruta de Inti Huasi es una de las reliquias más valiosas que tiene la provincia, porque evidencia con certeza que la puntanidad comienza allí hace 8.000 años cuando se albergaron las primeras tribus, dijo la diputada provincial de Compromiso Federal del departamento Pringles, Ingrid Blumenweg. La diputada presentó un proyecto de ley para declarar a este espacio natural como patrimonio histórico-cultural, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Ahora resta esperar que la norma reciba el visto bueno del Senado Provincial. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.